¿cómo están todos ustedes? Tengan muy buenas y cordiales noches. Esta es la hora estelar con su programa Entre Amigos. Soy Ángel Coveñas en la conducción y hoy tendremos un invitado muy, pero muy especial. Por favor, DJ, suélteme esa pista musical. Esas palmas, como ustedes ya habrán podido escuchar, ya está con nosotros el candidato al sillón municipal de La Punta, Pepe Torquiani. Buenas noches, Pepito, bienvenido a esta tu casa. Ángel, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por haberme permitido empezar la entrevista con esta linda canción. Como les prometimos, esta no va a ser una entrevista común y cualquiera, va a ser una entrevista especial. Y como ya lo habrán podido notar, Pepe nos ha brindado uno de sus principales temas que él interpreta. Gracias a Dios que lo ha bendecido con esa habilidad, ¿no? Con ese don que le ha dado de poder cantar. Así es. Pepe, tus palabras de bienvenida y de saludo a los vecinos que nos están escuchando esta noche. Bueno, reiterarte mis saludos y la verdad mi agradecimiento por esta gran oportunidad que me has dado de poder acompañarte en este último programa de Entre Amigos de este año 2013. Yo te deseo muchísimo, muchísimo parabienes, toda la bendición del mundo para ti en este año que viene, profesionalmente y familiarmente. Mucha prosperidad para ti y para los tuyos, mucha salud, mucha unión y mucho amor, sobre todo, que es lo más importante. De igual forma, quiero enviar este saludo también a todos los vecinos que nos están escuchando. Desearles un muy feliz año nuevo. Espero que haya pasado una Navidad, aunque la pasamos a media luz, pero al menos eso nos sirvió para reunirnos y de una vez por todas desconectarnos, ¿no? Desconectarnos de los iPads, de internet, de la televisión, y tener ese calor de hogar que tanto se necesita últimamente, ¿no? Efectivamente, fue una Navidad y una cena en velas, ¿no? Muy romántica. Faltando 5 segundos, creo, para las 12, ¿no? Ahí nos dieron la sorpresa, ¿no? Sí, pero bueno, ya Edenor ha dado su descargo y te agradecemos por la iniciativa que has tenido, Pepe, ir hasta la empresa e indagar qué era lo que está sucediendo. Es necesario, ¿no? Es necesario. Yo creo que tenemos que tomar cartas en el asunto de que muchos vecinos tienen que comprometerse, no solamente en mi caso como candidato, sino cualquier persona que yo creo tiene cierto interés por resolver problemas que se suscitan a diario, ¿no? Uno de ellos es este. Como estaba comentando un vecino, ya es la tercera oportunidad en el mes de diciembre que se iba el fluido eléctrico, ¿no? Entonces es importante resolver de una vez por todas esa inquietud, qué es lo que está pasando. Hay algunas cosas que todavía no han quedado muy, muy claras para mí. Yo no soy técnico en la materia, desconozco mucho del tema de energía eléctrica. Hay algunas personas que han hecho comentarios en el Facebook, que son ingenieros electricistas, que son personas más con más conocimiento en el tema. Y me han dicho de que hay algunas cosas todavía que tienen que resolverse en cuanto al comunicado que emitió Edenor, ¿no? Que me hizo llegar a través de ese informe. Claro, definitivamente. Esperamos pues que para este 31 tampoco se vaya a ir ojalá. Quisiéramos pues recibir el año ya tengo mis todo felices, ¿no? Ya tengo mis zapatos al cero ya listos para, por si acaso, para bailar. Me dejan sin luz y con qué bailamos. Y de acero, imagínate, se ve que vas a bailar un montón. Con tal que no se gaste la pista de baile, ni hablar. Porque no me gaste yo primero. Bueno, antes de continuar con la conversación, permíteme, Pepe, hacer un lapsus y hacer llegar saludos al país de Japón, a mi familia, a mi sobrina Carmen, que nos está escuchando, a mi hermana Luz María. Mucho cariño de aquí de Perú. Sé lo que se siente estar lejos, ya lo hemos pasado, lo he pasado. Espero que la pasen bonito este fin de año y que Dios lo siga bendiciendo conforme lo está haciendo hasta ahora. Gámbate kudasai. De igual manera, Pepe, tú has estado lejos y has pasado muchas navidades y muchos años nuevos fuera. El sentimiento del punteño o del peruano en general, cuando está lejos es un poco fuerte, ¿no es cierto? Cuéntanos alguna de tus experiencias. Mira, hemos pasado con mi familia 13 navidades fuera del Perú, ¿no? Nos tocó, porque llegamos casi a finales del año 99, vivimos un año, cuando pasamos la primera Navidad allá. Una de las Navidades, si me permite, voy a contar esta anécdota bien cortita que nos tocó vivir, fue bien parecida a la que vivimos este año. Allá, tú sabes, yo con mi familia vivíamos en la ciudad de Columbus, que queda en el estado de Ohio, al norte prácticamente, muy cerca de Canadá, o mejor dicho, límite con Canadá. Y ahí los inviernos son bastante fríos. Y vino una helada, te cuento, 4 días antes de la Nochebuena, y dejó totalmente sin energía eléctrica. ¿Por qué razón? Porque se congelaron los cables eléctricos, que también son aéreos allá, y se fue la luz en prácticamente todo el estado. En una coyuntura, mejor dicho, en un ambiente donde tú necesitas pues de la calefacción para poder subsistir, claro, dentro de la casa, ¿no? Porque ahí también en Japón me imagino que has experimentado inviernos fuertes. Así es. Entonces ya te puedes imaginar, estuvimos cerca de 5 días sin energía eléctrica. Era increíble. Nosotros pensamos al segundo día en abandonar nuestra casa, irnos a un hotel. Los hoteles estaban totalmente tomados, llenos. No había un sitio donde nosotros pudiéramos buscar abrigo. Nosotros contábamos en nuestra casa con una chimenea, pero no se daba abasto. La chimenea solamente pues calentaba el primer ambiente donde estaba la sala. Nosotros teníamos una casa de dos pisos. El segundo piso lo tuvimos que tapear. Lo tapeamos en la escalera, el acceso al segundo piso lo tapeamos para no tener para que el aire, la calefacción no se pierda, ¿no?, a través de la chimenea. Y lo increíble es que ese día justo a mi esposa le tocó trabajar. Mi esposa era manager de un restaurante allá. Y le tocó trabajar justo el día 24, ¿no? Y yo me quedé solo con mi hija, no teníamos nadie más en la casa, no teníamos combustible, se había acabado el querosene, se había acabado esas lámparas de calefacción. No había forma alguna de tener más abrigo que unas frazadas que teníamos, todas las frazadas se habían separado, los camping, todo encima, y la chimenea. No teníamos cómo cocinar, porque las cocinas son eléctricas allá. Entonces todo era prácticamente cocinado a la leña, ¿no?, con la chimenea. Y ocurrió una cosa triste, ¿no? Perdón, me acuerdo. Mi esposa estaba trabajando ese día. Fuerza, Pepe, pero fuerza. Yo sé, no, es triste, es triste. No, mira, uno que vive afuera y la verdad es que esas cosas te tocan cuando te acuerdas, ¿no? Sí, entonces estábamos los dos a solas y la verdad que yo estaba completamente desboronado, no había teléfonos, ya se habían descargado los celulares. Estaba solas con mi hija, no sabía absolutamente nada del mundo exterior, no sabíamos nada de Perú, no sabía nada de mi esposa. Las líneas telefónicas se habían colapsado también. Ella estaba prácticamente con mi hija de 7 años aproximadamente y ella estaba trabajando. Y te cuento, mira, que no teníamos ni siquiera para la cena de Navidad. O sea, no había un ambiente lo más mínimo navideño. O sea, era una cosa, pero terrible, ¿no? Estábamos a luz de la vela nada más con mi hija. Y mira, mi hija me levantó el ánimo y me dijo, papá, no podemos permitir, porque mi esposa llegaba minutos antes de las 12. Ella terminaba su turno a las 11 de la noche. Lo que demoraba el viaje, llegaba a la casa a las 12, ¿no? Mi hija me dijo, papá, no te caigas. No vamos a permitir que esto te quite el ánimo, te quite la voluntad. Vamos a celebrar la Navidad como se tiene que pasar entre los tres, como lo hemos pasado muchos años. Y me dice, esta es la verdadera Navidad que vivió Jesús, me dijo ella. Esta es la verdadera Navidad, con frío, sin luz, sin comida, sin donde las puedan recibir. O sea, una niña de 7 años le estaba transmitiendo a un viejo de casi 40 años este mensaje tan importante, ¿no? Tremendo. Que lo que valía verdaderamente la Navidad, no te imaginas, yo le digo, pero mi amor, le digo, ¿qué le podemos preparar a tu mamá? Le digo, si no tenemos ni siquiera para calentar el chocolate, porque no había para calentar el chocolate. Y Ángel, tú no vas a creerlo, pasó el milagro de Navidad, solamente terminamos de hablar eso, estábamos con mi hija dos a solas, y siendo las 11:40, 11:30 y tantos, llega la luz en ese momento. Llega la luz y la verdad es que no te puedes imaginar la alegría que le dio a mi hija y a mí, nos dio los dos. Nos pusimos a preparar lo que pudimos encontrar. Te cuento que allí nosotros sacamos todas las cosas de la refrigeradora y la pusimos en el patio, porque como hacía tanto frío, no había necesidad pues de tenerla en la refrigeradora malurándose, ¿no? Porque la carne, todo se estaba congelando en la calle, había afuera en el patio. Y no te imaginas cómo en ese momento preparamos una cena de Navidad. Buscamos, porque no habíamos tenido luz en 4 o 5 días, entonces hemos tenido que acomodar, arreglar algunas cositas ahí, poner las luces. Y en el trabajo donde estaba mi esposa, prácticamente ella también se quebró, se puso a llorar ahí delante de los muchachos que trabajaban con ella. Y los chicos le dijeron, no te preocupes, por más que no tengas luz, nosotros te vamos a preparar la cena de Navidad que tú y tu familia se merecen. Y en el mismo restaurante le prepararon a ella toda la cena. Yo no sabía, mi hija ni yo sabíamos nada, ¿no? Que ahí en el trabajo le estaban preparando a ella una cena deliciosa, riquísima, como para un montón de gente. Y éramos nosotros tres. Y nos alcanzaron, y le alcanzaron a ella la cena. Ella llegó a la casa esa noche y se sorprendió porque faltando 3 cuadras de llegar a la casa, ella se dio cuenta que ya teníamos electricidad. Y no te imaginas, eso es una de las anécdotas que hemos tenido, que uno se vive afuera, ¿no? Es que Dios es grande, aunque parezca que sí. Mentira, cuando uno se lo pide desde lo más profundo del corazón, Dios obra milagros. Yo lo sé. Y eso también me consta, también lo he vivido y te entiendo, de verdad, Pepe. Soy un hombre de fe, de muchísima fe, tengo mucha fe en el Señor, y Él ha hecho muchos milagros en mi vida, muchísimos. Algún día lo vamos a contar. Tremendo, tremenda experiencia que has compartido con nosotros, Pepe, de verdad, que nos permite de alguna manera conocerte. Y yo le prometí a nuestro público que el día de hoy te tenían que conocer como persona, como ser humano, como padre, como vecino punteño, muy por encima de candidato, porque candidato puede ser cualquiera, pero ojo, vivir todas esas experiencias, salir adelante, venir desde un país tan desarrollado a nuestro distrito de La Punta, tomar las riendas de liderazgo en nuestro distrito y presentarse a una candidatura como lo estás haciendo, de verdad que créeme, mis respetos, y creo que la gente también se podrá dar cuenta cuando una persona verdaderamente es sincera, cuando una persona verdaderamente es sencilla, cuando una persona realmente se compromete con algo que esperamos que Dios pues pueda seguir iluminando tu camino, tu mente, y que lo que has emprendido siga viento en popa y con el triunfo, ¿no? Desde esta cabina de radio siempre hemos sido de la idea de prestarle un espacio a todos, ya estuvo aquí Pepe Risi, el otro candidato por el PPC, hoy te toca a ti, Pepe. Queremos conocerte más aún. Queremos saber qué es lo que le tienes preparado a nuestro distrito, qué le vas a ofrecer en esta lucha que ya se ha iniciado y que se va a tornar más fuerte. ¿Qué proyectos a mediano? Proyectos hay muchos, Ángel, y te comento. Este sueño, esta aspiración que yo tengo política, no es algo de oportunismo, algo que se me ha ocurrido a mí de la noche a la mañana. Acá está mi esposa, que no me deja mentir, que no quiere que diga ni una palabra, porque le tiene pánico los micrófonos. Vamos a ver si la convencemos más tarde. Pero ella no me deja mentir, y yo te lo digo, la verdad, este sueño lo tengo desde que era muy chico. Yo he crecido rodeado de gente involucrada en la política. Mi abuelo ha sido alcalde del Callao, mi papá postuló en el año 90 para la alcaldía de La Punta también. Y siempre en casa, el tema básico de una conversación familiar es el tema político. Yo siempre he tenido la voluntad y la intención de participar en las elecciones y ser alcalde de La Punta. Eso ha sido mi mayor deseo y anhelo, y lo aspiro, y yo estoy seguro que con la bendición de Dios voy a tener, en cierta manera, la aceptación de la gente. Al menos quiero que la gente vea la transparencia que yo les quiero dar en el mensaje de mi candidatura. Yo no estoy buscando contienda, yo no estoy buscando rivalidad, yo no estoy buscando quitarle la oportunidad a nadie. Yo solamente me estoy presentando como un servidor, como un buen vecino que quiere mucho su distrito. Yo, como la gran mayoría de punteños que han vivido toda su vida acá, no he nacido en La Punta. Yo soy chalaco de nacimiento, nací en la clínica Barton, que estaba, ya no existe, en Guarachalaca. Claro. A los pocos días vine a vivir acá. Mi bisabuelo vino de Italia acá a La Punta a comienzos del siglo pasado. Tengo toda una historia acá en La Punta. Acá estudié en el Colegio Abraham Lincoln toda mi primaria y secundaria. Acá vi, lamentablemente, fallecer a mi padre en un trágico accidente. Perdí a mi abuelo. Las cenizas de mi abuelo fueron arrojadas en Cantolao. Entonces, acá me unen muchas, muchas raíces. Yo quiero solamente devolverle a La Punta con el mayor cariño, con lo que he aprendido en la vida, con lo que me ha dado la vida de para edificarme, para crecer como persona. Eso quiero dárselo a La Punta. Y con honestidad. Pero lo más importante es mirar los ojos a los vecinos y decirles, mira, estoy acá y ve mi esfuerzo. Veme trabajar desde, no sé, desde que sale el sol hasta que se oculta por La Punta. Yo no soy una persona que se fija tiempos, y eso, lamentablemente, mi esposa siempre a veces me critica. Cuando yo me doy de pleno o de llano a un trabajo, yo le dedico, si es posible, todas las horas que me puedan alcanzar el día. Y lo he hecho en trabajos como administrador, como gerente de establecimientos, de empresas que me ha tocado dirigir. Entonces, ella conoce mi trabajo, ella conoce cómo yo verdaderamente soy de dedicación. Yo quiero demostrar a la gente que desde la campaña ya estoy trabajando. Me pueden criticar y me pueden decir una serie de cosas porque se van a ir pues contra el partido político al cual yo represento. pueden ir seguramente contra la falta de experiencia, que he estado 12 años fuera, pueden decirme muchísimas cosas, pero lo que no van a ellos a criticar es el empeño y el esfuerzo que le voy a poner a mi campaña y todo el sacrificio del mundo que le voy a dar a mi gestión municipal. Eso te lo aseguro, Ángel. Claro que sí, Pepe. Yo he sido testigo presencial de muchas contiendas políticas aquí en el distrito y créeme que no es nada fácil. La política en el Perú, en el Perú a nivel general, ojo, no solamente distrital, es muy, muy fuerte, muy fea, muy fea. Créeme, y peor aún si los otros candidatos pues pertenecen ya a grupos políticos mañosos, esos grupos políticos que compran conciencias, que compran votos, que dan dádivas para ganarse a la gente. Y acá en el Callao sucede eso, todos somos testigos presenciales. No podemos taparnos los ojos ante una realidad existente. Sinceramente, la pregunta es la siguiente. ¿Sabes tú, Pepe, en lo que te has metido? Si yo supiera lo que me he metido, a lo mejor me saliendo. Honestamente, no. Yo tengo... No sé en lo que me he metido. Es mi primera experiencia y la quiero vivir plenamente. Con los puyazos que me van a lanzar, con las satisfacciones que voy a obtener, con el cariño que desde ya me da muchísima gente. Eso yo lo quiero vivir. Quiero sentir esa energía de una campaña electoral. Y te digo una cosa, mucha gente dice y sugiere que por qué no formamos una alianza, que por qué no nos vamos como un solo bloque contra un determinado candidato. Y esas cosas tienen en cierta manera un valedero justificable en el sentido del temor que tienen muchas personas de que se enquiste este partido Chimpún Callao, en el Callao y en todos los distritos del Callao por muchos años más. Hemos visto cómo se ha venido decayendo la cultura, la educación, todo en realidad ha venido colapsando y cayendo y nos estamos nosotros enfrascando en un conformismo, la verdad, que vemos de que cualquier cosa pues que pasa es de lo más natural, ¿no? Si un gerente toma posesión de un dinero que no le pertenece, lo dejamos pasar por alto, porque bueno, es amigo, es de la punta y hay que, no sé, de cierta manera, por sus hijos, por su familia. Y entonces, ese tipo de cosas nos lleva a volvernos conformistas. Yo quiero pedirle a los vecinos, por favor, abramos los ojos. Abramos los ojos de una vez por todas, por el amor de Dios. Acá no se trata un tema de amistad, de cariño a una determinada persona, a un determinado candidato. Acá se trata sobre el futuro de la punta, de nuestros hijos, de lo que nosotros le podemos dejar a nuestras próximas generaciones, por el amor de Dios. Tenemos por primera vez en la historia de la punta, en casi sus 100 años, la posibilidad de hacer grandes cosas. Contamos con presupuestos arriba de los 20 millones de soles al año, por el amor de Dios, Ángel. Estamos hablando de cerca de, ¿cuánto? 10 millones de dólares que nosotros recibimos aproximadamente en el distrito. Podríamos convertirnos en una potencia, en un eje de desarrollo, en todo, no solamente en el Callao, y no solamente en el Perú, sino todo el Pacífico Sur. Podríamos ser ejemplo de gestión. Pero ¿qué nos hace falta, por el amor de Dios? Yo le digo a mis amigos que en estos momentos tienen a cargo la Municipalidad de La Punta, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Abramos los ojos, dejemos ese egoísmo, dejemos ese espíritu que en este momento reina en la Municipalidad, y abran los ojos, les queda un año todavía para rectificarse y sacar adelante lo principal, que es nuestro distrito, que es La Punta. Tenemos que avanzar y no lo estamos haciendo. Pero acá hay un tema claro, Pepe. Quizás tú ya lo sepas, ya te habrás enterado. Lamentablemente los políticos que nos están gobernando ya vienen de gestiones anteriores, vienen de gobernar también a nivel de regional, a nivel provincial. O sea, son ya políticos curtidos, son políticos ya mañosos, vuelvo a repetir la palabra, ¿no? Porque ese es el término, ¿no? Entonces, lo que ellos velan son sus intereses partidarios, sus intereses como grupo político, ¿no? Entonces, lo que ellos menos quieren, al menos eso es lo que he podido notar y mucha gente lo nota, es mantener al pueblo chalaco con los ojos cerrados y estirando la mano. Yo pienso igual que tú, Pepe. La Punta es nuestro hogar, es nuestra casa. Entonces, como tal, tenemos que cuidarla, protegerla, hacerla crecer, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos realizar tantas cosas con todo ese presupuesto? ¿Dónde va ese presupuesto? O sea, ¿en qué? Siquiera la gestión anterior, y valga decirlo, se notó el trabajo, se notó la valla alta que dejó. Entonces, si el actual alcalde hubiese seguido, aunque sea la misma línea, no importa, pues si no se sentía capacitado de superar esa valla, si hubiese seguido esa misma línea, aunque sí hubiera mantenido la valla, pero no lo ha hecho, entonces está abajo. Y ahora pretende reelegirse, entonces no está bien. Muchos vecinos lo comentan, muchos lo comentan. Como la canción, todo lo comenta, pero nadie lo delata, o sea, nadie dice nada. Las cosas se tienen que decir como son. Esta es nuestra casa, y en nuestra casa a nosotros se nos tiene que respetar. Entonces, por consiguiente, yo creo que tú como candidato, Pepe como candidato, Marcela, si ya se lanza definitivamente a la candidatura, y Pío Salazar, que pretende reelegirse, deberían de darse cuenta que lo que necesita La Punta, más que saluditos y sonrisas y dádivas, es que desarrolle completamente, no solamente en cuanto a su infraestructura, sino que también ayude a desarrollar a los vecinos, que impulse a las pequeñas empresas, porque esto sí se puede hacer. Está permitido dentro de la ley orgánica de municipalidades. Por inversión, para hacer eso. Claro, se puede hacer. Tantos vecinos que quieren salir adelante con pequeños negocios y todo, y en vez de tener el apoyo, muchas veces les ponen trabas. Y vivimos en un asistencialismo, ¿no? Y la gente está acostumbrada, caramba, me quedé sin trabajo, necesito un ingreso extra en mi casa, voy a recurrir a Pío, ¿no? Y van a la municipalidad, y en cierta manera esas personas están comprometiendo su futuro. Así es. Yo quiero decir al vecino, por el amor de Dios, ustedes valen mucho más que eso. Así es. Ustedes valen muchísimo más que eso. No caigan en el asistencialismo, en el regalo de un panetón, en el regalo de una oportunidad de trabajo. O de un pisco. Sí, o de pisco. Porque sí. si vieran cómo se maneja el tema internamente y cómo le dicen a las personas, ya pues dale cualquier cosa. Fíjate qué le podemos ubicar. Caramba, señores, vecinos, ustedes son personas, seres humanos. Ustedes valen, tienen dignidad. Tienen derecho a un futuro mejor. A un futuro muchísimo mejor. Claro. Y nosotros podemos darle la oportunidad. Nosotros podemos darnos la oportunidad, nosotros mismos, de desarrollar eso. No permitamos que gente domine nuestro futuro, que gente controle nuestro futuro, que gente maneje, que gente, sin ningún sentido, ningún recato, ni ninguna moral, y no estoy señalando nombres acá, no estoy poniendo el dedo sobre ninguna persona, sino lo digo en términos generales. Al que le caiga el guante, que se lo eche. Bueno, sí, así es fácil. Al que tiene, bueno, dice que la mejor almohada es la conciencia limpia, ¿no? No sé si estas personas podrán dormir en las noches sabiendo todo lo que están haciendo, pero bueno, en fin, se lo dejamos a Dios, ¿no? Es sí, al que toma cartas en el asunto. Entonces, Pepe, la verdad que queda mucho por hacer. Vamos a irnos a un corte. No sin antes nuevamente hacer llegar mis saludos a Argentina, a mi amigo Guillermo Alún, que nos está escuchando, y a mi cuñado Adrián Tejada, y a toda su familia que están por allá. Sé que el calor es fuerte, pero el amor que los une a todos ustedes, sé que también va a hacerlos superar esos momentos. Ya llegó Alfonso Chávarri San Román para su programa Recuerdos Inolvidables. Entonces nos vamos a un corte musical. DJ, por favor, prepare usted la siguiente pista musical, porque hoy no tenemos música grabada. Hoy Pepe en vivo, Pito nos va a cantar música en vivo. Pepe Torquiani, cantando para todos los punteños. Sabor a mí, ¿qué te parece? Vamos a usar un tema un poco romántico acá. Vamos ahí. Muy bien. Con esa canción con ustedes. El candidato Pepe Torquiani con su tema Sabor a mí. Difícil. Así es. ¿Qué es, cuál sería la primera acción que tomarías de asumir el cargo a la alcaldía, Pepe Torquiani? Bueno, tú sabes que primero tenemos que, antes que nada, tenemos que zanjar, ¿no? El primer día de trabajo, desde antes inclusive, tiene que hacer una fiscalización de todo. Y bueno, posteriormente empezar a trabajar desde el primer día. Desde el primer día útil, se puede decir, del año 2015, ponernos a trabajar. Tengo muy, muy presente los temas claves de mi gestión, que van a ser el tema de la educación, de la cultura, de devolverle al punteño la identidad de los años dorados, del siglo pasado. Trabajar muy a fondo en el tema del emprendimiento. Yo quiero desarrollar a los vecinos de una manera personal. Quiero que tengan un desarrollo personal y quiero tener calidad de gente, calidad de personas en la junta. No quiero que las personas se sientan menos por cualquier situación que están atravesando. Vamos a darle todo el apoyo posible para que puedan destacar. Queremos una raza de campeones, porque eso es lo que somos, una raza de campeones. Así es. Y se ha demostrado en los últimos Juegos Bolivarianos. Dos muchachos, los cuales yo tengo el gusto de haberlos conocido a ambos, Álvaro Torres y Eduardo Linares, muchachos emprendedores, se han hecho solos y nos han traído un triunfo inmenso. Me hubiera gustado que se les dé a ellos el reconocimiento debido y que se les dé todas las facilidades para que puedan ellos brillar en las Olimpiadas de Brasil, de Río de Janeiro en el 2016, y que nos traigan todos los triunfos habidos y por haber, porque son unos muchachos muy empeñosos y la verdad que aman muchísimo el deporte que practican. Así es, permíteme comentarte pues que durante la gestión del anterior alcalde Wilfredo Duarte se inició aquí las academias, en ese entonces Olímpica Punteña, después fueron academias deportivas punteñas. Dentro de ese periodo de gestión que hubo, el deporte se impulsó tremendamente. Te comento que habían cerca de 16 disciplinas y se seleccionó a los mejores entrenadores en cada disciplina. Y ese nivel de entrenadores se trajo acá. Y yo lo conozco ahí, pues ahí comenzó también Eduardo Linares, ahí estuvo el profesor Alberto Bassi Cordano, claro, él ha sido amigo nuestro, su mentor, su descubridor, su entrenador de Eduardo Linares. Posteriormente ya Álvaro Torres también se unió a la academia en diferentes disciplinas. Y cualquier cantidad de jóvenes y niños estaban en la academia practicando deporte. Tú no te imaginas qué bonito se veía que los jóvenes del distrito, en vez de estar en el internet o viendo televisión o paseando, se dedicaban a hacer deporte. Ese es mi sueño, Ángel. Mi sueño es desarrollar eso. Vivimos en un balneario, que no nos equivoquemos, no estamos en cualquier distrito del Perú. Vivimos en un balneario. Tenemos el privilegio de estar prácticamente rodeados de las tres partes del balneario de agua. Y podemos desarrollar cualquier infinidad de deportes náuticos. Y verdaderamente nos estamos descuidando muchísimo en esa área. Nos estamos dedicando más al fútbol, nos estamos dedicando más a los deportes regulares. Estamos olvidando deportes pues muy importantes. Quiero destacar también a Charlie Dávila por el excelente trabajo que está haciendo con el grupo de básquetbol también. Buen entrenador. Muy buen entrenador. Y así como ellos, tenemos muchachos deportistas en toda la punta, Michael Rodríguez, Daniel Nieto, muchachos que están trayéndonos muchos, muchos premios y muchas satisfacciones. Y eso sería exponenciado a la N potencia, no sé, si nosotros pudiéramos darle el apoyo que necesitan. Darles los lugares de entrenamiento adecuados, darles la alimentación que requiere todo deportista, una alimentación especial, ¿no?, basada en nutrientes, en proteínas, darles los suplementos que necesitan. Podemos darle esa facilidad. Y si no tenemos los recursos como municipalidad, caramba, a mí no me importa ni me incomoda ni me hace sentir menos, ¿no?, tocar la puerta de todas las instituciones privadas, de todas las empresas privadas, y decirle, señores, por favor, Alicor, tengo estos muchachos en la punta que quieren salir adelante. Como municipalidad no tengo los recursos, pero por favor, ustedes sí. Para eso tenemos los contactos. Y para eso, caramba, soy el alcalde de la punta, ¿no? Bueno, pero actualmente sí tenemos los recursos. Entonces tenemos los recursos. Son 20 millones de soles que se reciben. Se va a 70%+ en gastos operativos, nada más. Por eso te digo. Entonces, ¿en qué estamos? Y ojo, y Alfonso no me va a dejar mentir. Las academias eran dirigidas para los vecinos de la punta. ¿Por qué? Porque el presupuesto que se invertía era el presupuesto de la punta. Y también dábamos cabida a un porcentaje de vecinos de Chucuito, porque son nuestros vecinos, ¿no? Y los apoyábamos de esa manera. ¿O me equivoco, Alfonso? ¿Te acuerdas? Tremendo. Las academias... Yo he estado muy ligado al tema de la punta, a pesar de que vivía en Estados Unidos, y seguramente le pasa igual a Pepito, Nosotros en el extranjero devoramos el internet buscando cosas de la punta. Y yo, bueno, de años vengo siguiendo toda la gestión de Wilfredo. Tengo en mi casa una colección de esta revista Panorama Punteño, que un buen vecino, amigo mío, me los obsequió. Y los veo con mucho detenimiento, veo las fotos ahí de Eduardo Linares cuando era muchacho, de 14, 15 así años. Así es. Y verdaderamente de que hay muchas cosas por hacer que no se están haciendo. O cosas que se han hecho en el pasado y se pueden hacer inclusive muchísimo mejor. Todo es cuestión de tener voluntad para hacer las cosas, ¿no? Así es. Nosotros somos servidores. Un alcalde es un servidor y se debe pues a su comunidad. Y tiene que sacar la cara por su comunidad. Tiene que prevalecer los intereses de los vecinos sobre inclusive los intereses personales. Entonces es una cosa de que no se aprende todavía. El político peruano tradicional no aprende que nosotros estamos postulando para un cargo público, para servir, no para servirnos. Así es, lamentablemente no todos piensan así, ¿no? Otros creen que están en un cargo público para servirse. ¿Dónde estaría el Perú? Y así no es, ¿no? Así no es. Entonces, Pepe, se vienen días difíciles en cuanto a lo que es la coyuntura política, ¿no? Las candidaturas. En la punta hay mucha gente nueva, mucha gente, muchos vecinos que han llegado recién a vivir y tienen pocos años viviendo acá. A esa gente hay que tratar de hacerlos interrelacionarse más con el punteño clásico, el punteño antiguo, el punteño de toda la vida, ¿no? Porque muchas veces, y te cuento esto como experiencia también, porque yo en realidad no soy punteño, o sea, no he nacido en la punta, aunque muchos no han nacido en la punta, ¿no? Yo vengo a la punta, yo vivo en la punta 20 años, así es. Ah, mira, acaba de acuñar una frase, pero perfecta. Así es. Yo tengo 20 años viviendo en la punta, gracias a mi esposa, que sí, ha vivido toda su vida en la punta. Yo conozco a tu suegra Clemencia, le tengo mucho cariño. Claro, ¿tú sabes cuántos años mi suegra vive acá? Clemencia, yo le tengo mucho cariño. Ella me hizo el primer traje que utilicé para mi presentación. Te estoy hablando de hace cerca de 20 años. Muy ella me hizo un chalequito, muy bonito, creo que todavía lo conservo. Muy bonito, y un fajín que utilizaba con mi frac cuando yo cantaba cuando empecé a cantar, desde 22 años, ahora tengo 42, voy a cumplir 43. ¡Caramba! Y lo conservado por muchos años, a pesar que he viajado a Estados Unidos, creo que lo tengo ahí guardado en el baúl de los recuerdos. Hasta ahora no he tenido la oportunidad de ver a Clemencia, la voy a visitar, le tengo mucho cariño a ella. No, sí, te cuento que ayer se ha quedado toda la noche cosiendo, aunque ya no lo hace, ya se retiró. Ajá. Pero bueno, lo que pasa es que mi hijo ya ha sido compañera de promoción de su enamoradito, y ya están celebrando en el Sheraton, y le he hecho un vestido. Pero hay que aprovechar la abuela. Lo ha aprovechado. Hay que aprovechar. Modelo exclusivo, pero se la ha pasado toda la noche cosiendo, pobrecita. Y eso es lo que a mí me gustaría también, ¿no? Hay en la punta personas que tienen mucha habilidad para muchas cosas, ¿no? La repostería, la costura, y eso se puede apoyar, ¿no? Se puede apoyar a través de una gestión que busque el emprendimiento del vecino. Tienes tu máquina de coser, ¿de qué manera yo como municipalidad te puedo dar una mano para que crezcas, ¿no? Como empresario? Tener empresarios en la punta y hacer que la economía punteña quede dentro. Porque lo que sucede es que, mira, nosotros salimos a trabajar fuera y nosotros gastamos nuestro dinero fuera también. Así es. Un fin de semana te vas al cine, te vas a Plaza Miguel, te gastas 100, 200 soles ahí en un fin de una noche, una salida. Ese dinero podría quedar en el distrito, podría ir trabajo a la casa municipal. Está, bueno, no puedo develar todavía mucho los planes por tema estratégico. Mis asesores me han prohibido ni digas nada. Porque hay personas que te están siguiendo en el Facebook, que te están robando algunas cosas. No digas ni A de los planes que tienes hasta que se acerque ya un mes y medio para las elecciones. Así que guardando. ¿Sabes qué? Hay algo bien claro, ¿no? Sí. El que lo siembra, lo cosecha. Exacto. ¿No? Entonces, las ideas pueden robártelas, pero nunca la van a poder aplicar como tú las has creado. O si la copian mal, y eso es lo triste, ¿no? Porque después se invierten cantidades enormes de nuestros recursos. Y lamentablemente, pues tú ya te ves obligado a mantenerlos, a tratar de levantarlos a toda costa, ¿no? Algunas obras que consideran una locura y la verdad que también un insulto al buen gusto, ¿no? Porque acá, con el dinero que se hace monumento, pues al mal gusto, ¿no? Y lamentablemente eso prolifera en todo nuestro país, no solamente es un tema en el Callao, sino es a nivel nacional. tratan de justificar, porque ellos tienen que presentar a fin de año un balance que demuestre que están haciendo cosas, ¿no? Entonces te hacen cualquier disparatada y media, ¿no? Que no tiene ningún sustento técnico, no tiene ningún sustento de factibilidad ni nada por el estilo, ¿no? Se le viene una tormenta, sinceramente, a la actual gestión. El caso del Mirador, que es un problema muy fuerte, muy serio. Sé que quizás no debería tocártelo porque es un tema netamente periodístico y legal. Ya en su momento se verá. Tendrán que asumir sus responsabilidades como autoridades que son. Es algo que quizás has escuchado también, ¿no? Es un tema... Te comento, Ángel, yo tengo personas que quieren su distrito, personas que ven, porque esto es que se ve todos los días, o sea, no es una cosa que se puede tapar, acá no se puede tapar el sol con un dedo. Así ya, es, ya sí. Llega un momento en que, no quiero utilizar la palabra, pero llega un momento ya tal vez hasta de conchudez, perdón la expresión, por parte de estas personas que siguen cometiendo estos actos, ¿no? Con el mayor descaro, ¿no? Y con la mayor impunidad, porque se creen pues todopoderosos, como que la mano de la justicia jamás los va a alcanzar. Están totalmente equivocados. Entonces, yo tengo conocimiento de muchísimas cosas, no las comento por respeto a personas que yo estoy seguro no tienen absolutamente nada que ver ni ninguna implicancia en el tema, pero que se ven lamentablemente forzadas a hacer cosas que no quieren hacer por este mal grupo que los tiene pues en cierta manera pues atrapados en este meollo de corrupción, ¿no? En estos momentos, sí. Bueno, todo a su momento, todo a su tiempo. Vamos a un otro breve corte musical, pero podría tener una mención más antes de cerrar. A ver, por favor, a ver qué cosa DJ hemos traído acá, a ver, DJ, ahí vamos a volver a escuchar a Pepe Torquiani. Hoy estamos conociéndolo a él como persona, como vecino, y también estamos deleitándonos con su faceta artística. Tengo una canción que me la estoy aprendiendo porque la quiero cantar, se la quiero cantar a mi familia el día del Año Nuevo. Es un tema, canción de Diego Torres, que se llama Color Esperanza, todos la han escuchado. Claro. Y para mí es un himno, y me la quiero aprender porque la quiero cantar ahí en el grupo de amigos y este fin de año. Sí, me vas a permitir, no me he aprendido la letra, acá la tengo en la mano, pero si ustedes se la saben, saco copia de la, si tú la quieres cantar también. Ay, ay, ay. Y ahora que he visto que Alfonso tiene buena voz, también nos acompaña. ¿Has escuchado de Diego Torres, Color Esperanza? Bueno, ahí le damos, ¿no? Vamos a entrarle, a ver cómo nos sale. No lo hemos hallado mucho, así que... Color Esperanza nos trae la voz de Pepe Torquiani. Allá en tus ojos con solo mira, que estás cansado de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda. Gritarse los miedos, sacarlos afuera, gritarse la cara, color esperanza, gritarse. lindo tema. Saber que se puede, querer que se pueda. Abrir la ventana porque el aire tenemos que cambiarlo, ¿no? Depende de nosotros. Todo depende, está en nosotros, sí. O si no, está en nosotros el cambiar el aire que actualmente respiramos. Pepe Torquiani, de verdad créeme que ha sido un gusto tenerte en nuestro set. Por favor, tus palabras finales, el micrófono y los vecinos te están escuchando. Ángel, he pasado una noche formidable, muchísimas gracias. De verdad que me siento muy a gusto, me siento en casa. Siento mucha empatía contigo, la verdad tenemos los mismos intereses, tenemos la misma voluntad de cambiar la punta, tenemos el mismo deseo de ver nuestro distrito muchísimo mejor. Quiero agradecer también acá a mis colaboradores, a Pepito y a Alfonso, que se la han pasado acá apoyándonos con la canción. Muchísimas gracias, la verdad. Solamente quiero hacerles una invitación. Hemos iniciado unos talleres de vacaciones, mejor dicho, de verano en La Punta. Estamos el día 2 y 3 de enero recibiendo las inscripciones. Es para las edades de entre los 4 a 16 años. Tenemos razonamiento matemático, razonamiento verbal. En mi Facebook, en la página de mi Facebook, tengo ahí los detalles exactamente sobre las edades y los horarios. Van a ser todos los días viernes. Es absolutamente gratuito, totalmente gratuito. No se paga absolutamente nada. Inclusive tenemos los materiales para disposición de los jóvenes. El día 12 de enero tenemos... ¿A ti te gusta la marinera? Estoy seguro que te gusta la marinera. Sí, le bailaba la tenemos la marinera norteña. Tenemos el concurso nacional de marinera norteña, Ciudad La Punta. Me encantaría invitar al periódico La Punta que esté allí. Te invito para que tú coloques ahí el escapulario y la banda a una de las reinas. Va a ser un evento a nivel nacional. Es prácticamente el preámbulo al concurso nacional de marinera que se celebra en la ciudad de Trujillo. He conseguido, gracias a través de mi buen amigo Juan José Isuski, que es coordinador de estos eventos, hacerlo en esta oportunidad en La Punta. Y gracias al señor Jorge del Río, el director del Colegio Clara Coborno, que nos ha brindado las facilidades. Lo vamos a hacer el día domingo 12 de enero. Está cordialmente invitado. Muchas gracias. Y vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Tenemos diferentes categorías. Las personas, los punteños que sepan bailar marinera y quieran inscribirse, las inscripciones van a estar abiertas los días, si no me equivoco, 9, 10 y 11 en el local que tenemos de Alianza para el Progreso en Sáenz Peña 360. Ahí se pueden inscribir a partir de las 4 de la tarde y las inscripciones son abiertas para todas las categorías. Muy bien, Pepe, de verdad te felicito por la iniciativa, por esta forma de demostrar el emprendimiento, la sagacidad, el impulso de querer hacer algo por tu distrito. Nosotros también desde aquí, voy a hacer mi cherry también por si acaso. Por supuesto. En enero vamos a realizar la convocatoria para elegir a la Miss La Punta 2014. Así es que vayan preparando unas chicas, ¿no? No, claro, todas esas reinas de belleza son elegidas por nuestro periódico y nuestra organización. 2006, 2007, 2008. Así es. ¿Se quedaron ustedes en qué año? Durante hasta el 2008-2009. Hasta el 2009. Sí, sí, sí. Ahí ya, es que hay que dejar crecer a las demás chicas. Claro. Pues. Bueno, se había acabado el material. Claro. Ya, pues. Claro. Ahora ya, pues imagina, ahora ya hay chicas más grandes. Claro, ya se fue. Sí, así es. Bueno, la hora nos ha ganado, Pepe. No, muchas gracias por tu asistencia. Alfonso Chávez ya me está mirando con malos ojos porque le toca su hora. La hora de recordar es volver a vivir. Y con ustedes, vecinos, espero que les haya gustado esta noche maravillosa. Tal como lo prometí, se cumplió. Ahora ya conocen un poco más a Pepe Torquiani y lo irán conociendo conforme vaya transcurriendo los días de campaña y los meses venideros. Soy Ángel Coveñas en la conducción. No queda más que agradecerles por estos primeros 6 meses de la radio en vivo y desearles de todo corazón que el próximo año 2014 todo sea progreso y felicidad para todos ustedes. Muchas gracias y hasta el próximo año. soy yo.